y me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ahora mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche tras noche va creciendo más. Buenas tardes a todos quienes escuchan los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y por supuesto, un saludo especial a quienes escuchan La Hueca Musical. Están con Erika Morales, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que estamos en pleno verano y en muchas actividades para realidad. Y les agradecemos que sigan en nuestra compañía. ¿Qué tal si nosotros, bueno, les voy adelantando un poquito, vamos a seguir hablando de las actividades para esta semana, que tenemos cultura, tenemos danza, tenemos teatro, y también vamos a comentar un poquito de lo que se está realizando justamente ahorita en el Ichimbía y también en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal si nos vamos con talento nacional? Mariela Condo y Luis Alviar nos dicen Caballito Azul. Toro tiki, toro tak, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. La ira, la ira, la ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira, ira. La ira, la ira, ira, ira. La ira, ira, ira. Bien, ahí estábamos escuchando Talento Nacional con la hermosa voz de Mariela Condo y también acompañado por Luis Alvear. Bien, en esta semana tenemos mucha, mucha cultura que discutir y que invitarles a todos ustedes oyentes. Voy a iniciar por las jornadas culturales de música y danza organizado por la Asociación de Música y Danza Popular del Ecuador, AMAPE. Recordemos que ellos siempre hacen unas jornadas culturales junio y agosto, precisamente para coincidir con las vacaciones y el verano de las artes. Recordemos que estas jornadas iniciaron el 29 de junio y lo están haciendo cada jueves de la semana. La estuvimos el 29 de junio junto a Canto Americano, Revelaciones de mi Tierra, Jicara. Y el 14 de julio estuvieron Sánsicos, Surquitos, Caminantes Andinos. Este pasado 3 de agosto, que tuve la oportunidad de asistir, estuvo Quitumbe Danza, Dalú, Tradiciones y Chasqui Danza. Y precisamente para este 10 de agosto, que se conmemora además la independencia de Quito, tenemos a Tierra Libre, Inti Capac Obvio, Ancestros y Ayigu Guayni. Les comento que Tierra Libre, grupo de música quiteño, nos estará igual acompañando más adelante con sus canciones, y también Inti Capac Obvio, grupo de danza. Recordemos que la agrupación Ayigu Guarmi está conformada por chicas y bueno, siempre está dedicado a la reivindicación de cultura y el festejo de la danza. ¿Qué tal si nos vamos ahora a escuchar un poco de música? No tanto de nuestras tradiciones, de lo que sea, pero vamos con un poco de música. ¿Qué tal les parece un tema de Cantares del Viento? A ver si me ayuda el Panchito buscando guarmisitas del tema. Ajá, Cantares del Viento. Mientras Panchito nos ayuda con esa canción, porque yo soy una olvidadiza, me olvidé la flash con la música, así que no le culpen al Panchito, yo soy la que estoy en otra cosa. ¿Sí? Les quiero recordar también que nos pueden acompañar a cualquier parte del mundo. Más bien, los acompañamos a ustedes por cualquier parte que ustedes asista, solamente descargando Radio CCE en su app, en su smartphone HD. Recuerden, ustedes nos descargan y van a tener la buena música y los buenos programas de la radio de la Casa de la Cultura. Ahora sí, nos vamos con Cantares del Viento y su tema, Guarmisita. Como el viento que acaricia tu rostro, quiero ser como la luz del sol que te despierta en cada amanecer. Lléname en tus sueños, linda flor, llévame enamorado vivo de tus ojos. Toma guarnicita, toma guarnicita. Muy bien, sigues en compañía de La Hueca Musical y por supuesto sintonizando los 940 Radio Casa de la Cultura. Y bueno, si tú lo que quieres es contribuir y colaborar con la cultura, pues te invitamos a que te acerques ya, después de escuchar a La Hueca Musical, acá al Ágora de la Casa de la Cultura, porque se está celebrando rock en el Ágora, pero hay un detalle especial para el ingreso a este evento. Sí, que se inició desde las 10 de la mañana. Para poder ingresar, puedes donar un libro o un kit escolar valorado en $3, el cual luego será entregado a escuelas de comunidades rurales. ¿Sí? Ya lo sabes, todos tenemos un libro que ya nos leímos, que a lo mejor lo estamos desperdiciando, que no queremos botarlo, queremos que siga en su utilidad. Entonces, ¿qué les parece si se acercan al Ágora de la Casa de la Cultura, le entregan y disfrutan del rock para todas las personas que disfrutan de este bello género de la música? Y si no, también nos puedes colaborar con un kit escolar valorado en $3. ¿Sí? Los invito a todos para que sean parte de este evento. Si quieren saber más sobre las bandas que van a estar presentes en este momento en el Ágora, sí, pueden ponerlos o buscarlos en el Facebook. Están como Rock en el Ágora por el Día Nacional de la Cultura. ¿Qué les parece? Una buena iniciativa y también vamos generando cultura y ayudamos a todos y todas los niños que van a estas escuelas en comunidades rurales. También les vamos a hablar o les vamos a comentar. Bueno, yo creo que todos saben que se está realizando el Quito Fest. Ahorita deben estar todos, una gama de chicos ahí acumulados en el Quito Fest, disfrutando también de buen talento. Así que igual, en esta tarde medio sol, medio nublado, que estamos ahí disfrutando del verano. Pero para quienes tienen también otros intereses de hacer en esta semana, les comento, como ya les había anticipado, que este 10 de agosto, en la sala de Metro Aguindera Malta, estará celebrándose y se estará haciendo el cierre de las jornadas culturales de la Asociación de Música y Danza Popular del Ecuador, AMAPE, donde estarán presentes los Inti Capac Oggyo y Tierra Libre. Recordemos que los Inti Capac Oggyo se formaron, es una agrupación de danza formado por chicos, chicas, jóvenes, adultos, niños, sí, que quieran reivindicar y traer las tradiciones de nuestra cultura hacia toda la comunidad. Ellos repasan por el sector de Chillogallo. Todos están, quienes estén interesados también en verlos y disfrutar de su arte y de ver combinado con la música también del Grupo Nacional Tierra Libre, pueden acercarse este jueves 10 de agosto a la sala de Metro Aguilera Malta en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal si nos vamos con un poco de música tradicional? Nos vamos con Peguche. Thank you. tradicional. Y bueno, vamos a ir contándoles para las personas un poco más aventureras también, que quieren visitar y conocer la ruta de los volcanes en el Ecuador. ¿Se imaginan subir o ingresar al cráter de uno de ellos? Apasionado, emocionante y a la vez arriesgado también, ¿no? Para hacer en bicicleta o hacer escaladas, camping. Toda esta oferta tenemos aquí en el Ecuador y la pueden ustedes disfrutar. Las aventuras turísticas que se encuentran en el Chimborazo, en el Cotopaxi o en el Tungurahua para este verano. ¿Qué tal si vamos viendo un poquito de cada uno de estos lugares para que ustedes se animen a visitar y hacer turismo también dentro de nuestro país? El volcán Tungurahua, a pesar de estar en un periodo de reposo transitorio, es uno de los principales atractivos de la ciudad de Baños de Agua Santa. Para todos quienes han visitado Baños, pues realmente es algo maravilloso visitar este volcán. Otra opción es recorrer en bicicleta la ruta Baños-Río Verde. Son 15 kilómetros, ahí están para los aventureros que quieren hacer deporte, pero también ir conociendo. El tramo ofrece paisajes subtropicales, cascadas, un ecosistema diverso. Cruza por las Tarabitas y visita las cascadas escondidas que llevan de emoción a todos y cada uno de los turistas. ¿Qué tal si también ustedes se arriesgan y van a este paisaje hermoso de Baños y van por las cascadas del Pailón del Diablo? Yo creo que todos y cada uno que pasa por ahí pues está emocionado y quiere hacer ese paisaje. ¿Qué tal si nos movemos un poquito más y vamos al Chimborazo? La Reserva de Producción Faunística es el principal atractivo en esta provincia, con su volcán de 6.268 metros de altura. Al visitante le promete aventura, cultura y gastronomía típica. No solamente podrás obtener la mejor vista y unas fotografías hermosas, sino también podrás hacer turismo por la fauna y flora de este hermoso lugar. Yo quiero así, igual animarles a que vayan y conozcan cada uno de estos lugares. Si vamos hablando y en especial en estos programas de agosto y julio, es para incentivar un poco a conocer un poquito nuestro país, ¿no? Para ver lo hermoso y lo maravilloso que nosotros tenemos. Y así vamos conociendo y también vamos disfrutando de cada uno de estos lugares. Enseguida, después de la música, vamos a seguir contando un poco más sobre lo que puedes hacer y conocer de nuestra cultura. Thank you.

radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Han pasado ya 30 minutos de programación. Y bueno, para quienes acaban de conectarse a los 940 AM Radio Casa de la Cultura, les recuerdo que están en compañía de La Hueca Musical y por supuesto de Erika Morales. Recordándoles siempre que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966 para alguna sugerencia, petición o comentario. También les recuerdo que pueden ya tenernos en su smartphone con la aplicación Radio CCE ACD. Solamente búscanos en Play Store y estaremos juntos siempre con la programación de la Radio de la Casa de la Cultura. Nosotros seguimos hablando aquí de más eventos culturales de la agenda para todos ustedes. Y bueno, como sabemos, el jueves 10 de agosto se celebran los 207 años del primer grito de independencia, que además de ser una fecha muy importante para nosotros, convocará a miles de personas a la Plaza Grande y específicamente al Centro Histórico. ¿Qué es lo que se hará y qué es lo que se llevará? Los actos programados se realizarán con normalidad y no habrá ni nada de tráfico ni tampoco suspendidas actividades, pero sí habrá muchas actividades para quienes deseen visitar y por supuesto disfrutar de esta fecha que es tan importante para nosotros. Pero antes de contarles cada una de estas actividades, ¿qué tal si nos vamos con un poco de música? Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. ¡Ay, la Candelaria cuando sin mirarte tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, ya no reviendré pas. Cuando volverás, yo soy si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, ya sé la primera vez. Cuando volverás, yo solo me atendré. Cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendré pas. Cuando volverá, je suis si loin de ça. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, je suis maintenant pas. Cuando volverá, je suis le premier pas. Cuando volverá, un día o jamás. Como les decía, vamos a compartir información acerca de la celebración del 10 de agosto. En los principales lugares o sitios del centro histórico, bueno, quienes disfruten del arte y por supuesto de conmemorar estos 208 años de independencia, pueden acercarse a la Plaza Grande de San Francisco, porque además de la actividad de luces que se va a realizar, también estaremos recordando pues la gesta histórica de nuestros antepasados. Y bien, para quien quiera revivir esos momentos a través del cine, a través de los largometrajes, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, la Cinemateca Ulises Estrella, con motivo de estos años, pues qué más que darnos a las funciones de cine para recordar nuestra historia. Este sábado 5 de agosto, a las 18:30, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Calseco, se proyectará El 49 de Marcela Camacho, un largometraje de 40 minutos que tiene como detalle especial que estará la directora para después de la proyección de la película tener un pequeño foro con los asistentes. El lunes 7 de agosto a las 19:30, cine al aire libre en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. 1809-1810 se llama la película, de Camilo Luzuriaga, 1809-1810, Mientras llega el día. Es un largometraje de 100 minutos que nos cuenta la historia de cómo llegará el día de la independencia para todos nosotros. El martes 8 de agosto a las 19:30, igual cine libre en la Casa de la Cultura, Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero. ¿Quién no ha escuchado esta película, que es una de las que caracteriza el cine ecuatoriano? Y si no has tenido la oportunidad de verla, pues puedes acercarte este martes 8 a las 19:00 a la Casa de la Cultura, que se estará proyectando. Y para quien ya la ha visto, pues qué mejor que recordar este excelente cortometraje. Y este miércoles 9 de agosto a las 17:00 y 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, tenemos las películas Quijote Negros, de Sandino Burbano, a las 17:00, y también la van a repetir con el elenco y la producción a las 19:30. Pero también hay cine para los más pequeños. Desde este sábado hasta el miércoles 9 de agosto a las 11 de la mañana se estará proyectando la película El Ratoncito Pérez. Así que ya lo saben, cine para todas las edades, para los grandes, para los adultos y para los pequeñitos también de la casa. Recuerden que esta entrada a estas funciones de cine son completamente gratis, así que no duden en acercarse a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra historia, pero también de del arte que es el cine. Nosotros seguimos con más música aquí en La Hueca Musical. Racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi, i els teus ulls són brillants i un somriure extravagant, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. No, no, si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc mirar, jo no et puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc tocar, jo no et puc passar, i sempre estaré bien. Se ha pasado rapidísimo el tiempo y estamos por finalizar nuestro programa. Les agradecemos que siempre nos estén sintonizando por sus mensajes, por sus llamadas, por sus comentarios, por sus sugerencias. Y gracias por estar en sintonía también de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. No me quiero ir sin antes decirles y recordarles para que se animen que en este momento en el Ágora de la Casa de la Cultura se está realizando el rock por el Día de la Cultura. Y bueno, si quieres disfrutar de buenas bandas de rock, lo único que tienes que hacer es, como entrada, dar un libro o un kit escolar valorado en $3. Así no solamente ayudas a niños y niñas de comunidades rurales, sino también disfrutas del talento nacional del género del rock. Tú, amigo, no es más, sino nos estaremos viendo la siguiente semana. Sigan en compañía de la radio de la Casa de la Cultura, porque siempre hay buena programación. Gracias, Panchito, por las ayudas en los controles y nos vamos con un último tema. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Prisión del deseo, si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel.